volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos, ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos, en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Buenas noches, bienvenidos. Otro miércoles más, son las 11 minutos de esta noche, de miércoles 21 de marzo de 2012, y este es el decimoctava emisión del programa Sueños Orgiásticos, ese programa que se emite, pues en principio, cada miércoles en Moncada Radio, y en el cual, bueno, pocas cosas nos podemos tomar en serio, aunque de vez en cuando alguna sí. ¿Para qué negarlo, no? Sí, porque tampoco es todo coña aquí, ¿eh? Bueno, ya sabéis que hay una dirección web del programa, que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página web del programa utilizada básicamente para anunciar la subida de programas anteriores, así como la cancelación de programas que están por venir o que en el fondo ya han pasado, lo que pasa es que no ha dado tiempo a avisar antes. Teniendo en cuenta que no hemos publicado los avisos de los dos últimos programas que han sido subidos, puede parecer que estamos pagando un dominio para nada, pese a que amortizar 10 euros al año no sea muy difícil. Aún así no se hace cargo, ¿eh? En cada radio. Todo hay que decirlo, porque aquí hay unos gastos. El caso es que no hemos podido avisar, pero los dos programas anteriores están subidos. Lo que pasa es que tengo problemas con el ordenador en casa. De hecho, no me funciona bien, ¿vale? Se ve la pantalla azul, fosforito. Y necesito ir a la biblioteca para poder manejarlo con facilidad y publicar los enlaces. Ya están subidos a la web, pero bueno, faltan los enlaces. La semana que viene, cuando haya podido acceder a la biblioteca, que tenía una semana complicada, pues ya los tendréis ahí. Bueno, antes de la semana que viene. Quiero decir que en unos días tendréis esos dos y este, que esperemos esté para el viernes o por ahí. Incluso mañana. Bueno, una vez salido esto, ya sabéis que hay una dirección del programa, que es orgiasticos@orgiasticos.com, en la cual pues podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias, elogios y demás, los cuales no leeremos en directo, sino a posteriori, para el próximo programa. Que falta de profesionalidad, no acabo de mirar los mensajes hoy, miré ayer por última vez y no había nada reseñable. Bueno, no había nada, ¿para qué vamos a negarlo? El caso es que desde que no está Estela, ya sabéis, básicamente desde principios de temporada hemos sobrevivido muchos más programas sin ella que con ella. No quiere decir que con ello haya mejorado la calidad del programa, tampoco digo que haya empeorado, pero bueno, las cosas como son, no podemos leer los mensajes en directo, obviamente. Entonces, cualquier cosa, orgiasticos@orgiasticos.com, y la semana que viene lo comentamos. Ya sabéis que Sueños Orgiásticos es un programa que normalmente pues no plantea demasiadas sorpresas, salvo la sorpresa dentro de las mismas secciones, que es a ver qué noticia es más absurda que otra. Ya sabéis, tendremos noticias chorras hoy, como no, noticias rápidas, que son noticias chorras, pero contadas de una manera más rápida todavía. Tendremos un nombre raro, rarísimo, para el día de hoy, y muchas otras más cosas, como algo de música, pese a que esto no sea un programa musical. En ello andamos, ¿eh? Ahora que se acerca la primavera, ya se está pudiendo comprobar en el tiempo en la península ibérica, pues es bueno que nos vayamos familiarizando con más música que nos alegre el corazón, el espíritu o lo que sea. La primera canción que vamos a poner en el día de hoy, no sé si tiene mucho de primaveral o no, pero es un tema así un poco contundente de house, hip hop y dancehall. Todo esto mezclado de LMFAO, un remix que hace Chucky del tema Let the Bash Kick in Miami Girl, que es el primer single que se le conoció un poco a LMFAO, pero no precisamente por ellos, sino por el remix que hace Chucky. Let the Bash, Kick in Miami Girl, un título largo pero que no cuesta tanto de pronunciar, o eso me ha dado la sensación a mí, pese a que mi nivel de inglés, bueno, beginner como mucho. Bueno, este era el primer tema de la noche, Let the Bass Kick in Miami Girl, de NFO con Chucky, un tema que seguramente os sonará si más o menos sois jóvenes, ya sé, ancianos que me escuchéis de fondo, que bueno, no, esto no me no sonará, pero bueno, tampoco me estáis escuchando, sé que tenéis la radio sintonizada porque sí, pero bueno, seguramente es un tema que si habéis salido de fiesta durante los últimos 2-3 años en algún sitio, a lo mejor habéis escuchado, que si no, pues tampoco pasa nada. No vamos a consagrar la hora de Sueños Orgiásticos a hablar de esto, no porque lo que vayamos a contar sea más interesante, sino porque, como ya sabéis, pues esto tampoco es un programa musical, pese a que podría serlo perfectamente, porque no es que vaya de sobrado, pero bueno, sin tener grandes conocimientos, pues pongo muchas canciones yo habitualmente, entonces conozco bastante y podríamos hablar horas y horas y horas, pero eso ya lo hicimos, no en un programa dedicado al ámbito general, pero sí al ámbito del hip hop. Y bueno, pues el que quiera que escuche los programas de La Serpiente Plateada, que están por ahí pululando en la red, en muchos sitios, y si no, pues si alguno que tiene algún interés en particular, pues enviar un correo a orgiasticos@orgiasticos.com, aunque dudo que ese interés se pueda manifestar de alguna manera, porque no sé, yo estoy empezando aquí a hablar y a lo mejor pues a alguien le interesa, pero seguramente lo más probable es que no sepa ni a qué me estoy refiriendo, porque claro, estoy enlazando cosas y cosas, y al final no vamos a lo que vamos, que es a hacer un programa de sueños orgiásticos. Esto es decir, aprovecharnos del trabajo de los demás para reírnos de lo que ha pasado y de lo que hacen los demás también. Total, como no nos escucha mucha gente, por suavizar las cosas, tampoco pasa nada si ofendemos a Trote y Moche. Bueno, vamos con nuestra sección de noticias rápidas de hoy, porque, bueno, normalmente en las últimas semanas no estábamos haciendo esto, sino que las poníamos más tarde, pero hoy se me ha antojado ponerlos antes, ¿sabes? Son cosas que de vez en cuando pues uno piensa y dices, pues la pongo antes. Podría haberlas puesto primero, digo, más tarde, sí, pero ¿para qué? Si las puedo poner ahora, ya sabéis por qué. No voy a decirlo otra vez, pero ya sabéis que tengo un poco de libertad en este programa. Así que vamos a por las noticias rápidas. En cuanto sitúe el marcador de Word, ¿dónde tiene que estar? Porque este ordenador, muchas gracias Adri, pero no tiene ni Word, tiene WordPad, que es la versión cutre, que es como pad, no sé, ¿para qué? Pero bueno, a ver, sí, sí, vamos buscando noticias, está bien el tema que hemos cogido de fondo, la verdad, me engancha, es un tema muy sugerente, pero que, vale, bueno, vale, sí, ahora empieza a sonar Terminator. Vamos a dejar las noticias para rápidas para luego, porque no me estoy aclarando mucho y será mejor que durante una canción pues podamos ponerla. Vamos de todas maneras a contar noticias, porque vamos a por una de nuestras noticias chorras normales con Terminator de fondo. No, vamos con nuestra música de siempre, que dicen que lo rutinario engancha. Un ex predicador holandés, que es un ex sacerdote, crea un sex shop para cristianos en internet. Sí, amigos, ¿lo creíais que habíais visto de todo? Pues no, hay sex shop para cristianos también. ¿Qué creéis? ¿Que no tienen apetito sexual? Por favor, está santificado, pero es apetito sexual al fin y al cabo. Un ex pastor protestante holandés ha creado en internet un sex shop para cristianos, una iniciativa única en Europa que enfoca el erotismo sin pornografía desde un punto de vista religioso. Ay, me escucho mal ahora, perdón, creo que es una cuestión interna de la calidad de los cascos. Ahí, Mario. Pues lo que ya decíamos, un ex pastor protestante holandés, no un pastor alemán, sino un pastor holandés, ha creado en internet un sex shop para cristianos, una iniciativa única en Europa que enfoca el erotismo sin pornografía, desde un punto de vista religioso, informan hoy los medios holandeses. La innovadora tienda del sexo es una idea del ex pastor Mark Angenent, ¿vale? Ya sabéis mi complicidad con los idiomas. Que visto lo visto, pues te puedes imaginar a lo mejor por qué es ex predicador y no predicador. ¿Qué ha pasado de los sermones a las fantasías eróticas que van desde los condones a productos para mejorar las erecciones o atrevidos vibradores para las mujeres? El punto de partida de la tienda digital es que el amor, el erotismo y el sexo han sido creados por Dios y ofrecidos a la gente, por lo que debemos darles un importante lugar en nuestras vidas. Muy sabio. Según se lee en la página web de la tienda, que es www. Para quien le interese, que sea muy cristiano, pero también le dé al tema bien, Lief, L-I-E-F, Destuin, D-E-S-T-U-I-N.nl, de Netherlands. Repito, www.liefdestuin.nl, ¿vale? Si no, pues buscar expredicador holandés sex shop y seguro que os sale. El nombre ya lo dice todo, el Jardín del Amor, obviamente, para el que sepa holandés, es increíble, bajo el cual se ofrecen centenares de productos eróticos con una perspectiva subjetiva, bueno, no sé qué quiere decir con eso, que al parecer del promotor atraerá a la mayoría de los cristianos. Ahí, hemos puesto una música un poco, un tanto no apropiada quizá, aunque sí, pero bueno. Ay. Parte de la idea del ex pastor es que los compradores pueden acceder a la oferta sin verse confrontados con imágenes pornográficas, fotos de desnudos o un tipo de lenguaje agresivo y vulgar. La nueva página de internet ha sido objeto de gran atención en su primer día, con reportajes en varias cadenas de televisión y radio. Qué increíble, ¿eh? Yo buscando ideas así y luego ves que las hay, ¿no? Que todavía quedan ideas originales. ¿Qué será lo próximo? ¿Un sex shop para caniches? Pero a lo mejor sería interesante. Bueno, seguimos en sueños orgiásticos, como no podría ser de otra manera, porque nos quedan 45 minutos de programa y esto tiene que ser una fiesta. Y seguimos, cómo no, con otra canción, porque diréis, ¿otra? Si solo has hecho una noticia. Y dices, sí, pero es que sueños orgiásticos es como el vino, hay que dejarlo reposar, hay que entrarlo poquito a poco, porque si no se sobrecarga el ambiente y luego hay consecuencias nefastas para todo el mundo. Así que vamos a poner una canción y después de esta canción pues seguiremos con el programa. Decía que íbamos a cambiar de registro poniendo un tipo de canción diferente a la que estábamos escuchando hasta ahora, pero no va a ser el caso porque es una canción muy corta y la pondremos luego, cuando no tenga nada que hacer. Ahora tengo que reordenar las noticias, así que de momento vamos a poner una un poco más larga que también... aunque no cambia tanto, pues cambia un poco el registro de la anterior canción. La canción que vamos a poner se titula Kids, bastante conocida supongo para la mayoría también, de MGMT, una canción del año 2009, si no recuerdo, 2009-2010, y suena aquí en Sueños Orgiásticos, Kids de MGMT a las 10 y 17 de esta noche. Bueno, este era el segundo tema de la noche, Kids, del grupo MGMT, que es una canción entre melancólica y positiva y, bueno, tiene un poquito de todo. Pero bueno, es una canción creo que apetecible y si no, pues ya está puesta, no se puede hacer nada. Ya no es que sea yo el director técnico de sonido y guionista del programa y todo esto y haga lo que quiera, sino que, bueno, ya se ha puesto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si alguno se ha suicidado de mientras escuchar la canción, pues yo ya no puedo hacer nada, lo siento. Que esperemos no haya pasado y no creemos que haya sucedido. De todas maneras, lo siento, si alguna ha llegado, pues ha tenido alguna pérdida durante estos 5 minutos que duraba la canción. Bueno, nosotros, es decir, yo, Alex, del director técnico de sonido y demás de este programa, pues sigue con la ejecución del programa para ustedes, mi querida audiencia, aunque siempre os tuteo, pero bueno, a veces hablar de usted tiene su qué. No pensaba hacer la rima, pero bueno, me ha salido así. Y vamos a por nuestras noticias rápidas de hoy que van haciendo falta, y si no, pues las vamos poniendo de todas maneras, porque no tengo nada que comentar antes que eso. Empezamos fuerte, ¿eh? Alega que se embarazó al ver cine porno 3D. Sí. Como oyen, amigos. Jennifer asegura que su bebé se parece al actor de la cinta. Resulta que una mujer norteamericana, como no, estaba escuchando, o sea, estaba viendo una película. Y luego, pues, resulta que se quedó embarazada. Esa es la explicación que le ha dado su marido. Supongo que no se le parecerá mucho y, bueno, es la mejor excusa que pudo encontrar. Sacan a sus chicos del colegio porque la maestra es demasiado sexy. Resulta que un grupo de padres de Castello di Serravalle, en Italia, criticaron que la docente trabaja en el verano como modelo en los Estados Unidos. Ella asegura que nunca hizo fotos desnudas y que adora a los niños. Resulta que una mujer de 38 años, Michela Roth, es a la vez que maestra modelo, y eso pues ha sentado un poco mal a los padres de este colegio, que piensan que puede ser una mala influencia para los niños, no sé. Y por último, pero no menos importante, Chuck Norris y Jackie Chan votados para presidente de Rusia. Ya que no podía salir otra persona que no fuera Putin, pues en las pasadas elecciones, que ganó obviamente Putin, hubo personas que se lo tomaron con humor y votaron a Chuck Norris, entre otros, como también Jackie Chan. Supongo que es para ponerle un poquito de humor, ya que tu voto se lo van a pasar por él. De todas maneras, votes a quien votes, pues al menos que sea con gracia. Pese a que, obviamente, no, pues, quizá no sea oportuno hacer el paralelismo, porque la situación es diferente en cualquier otro sitio, como en España, también votar, ¿va qué? Si, ¿qué iba a poder salir antes? Rajoy y Rubalcaba, siempre son dos, ¿no? Pues, tal cual, peor. You sexy thing, yeah. Touch me, baby. You sexy thing, you sexy thing, yeah. Ti. Y bueno, ¿qué os podéis imaginar que puede venir ahora? Podría venir cualquier cosa, sin duda. Pero antes de nada, me gustaría que, pues, sepáis que no vamos a por una noticia ni a por una canción, teniendo en cuenta que cada programa tampoco da para más. Os deberíais estar imaginando, eso espero yo, que vamos a por el nombre raro del día, nuestra sección de heráldica, con la música del golpe de fondo. Porque sí, amigos, hay personas que no han tenido fortuna en la vida y les ha tocado una serie de padres que no sé en qué estaban pensando en el momento en el cual, pues, decidieron ponerle hijo a su progenie. tanto en hombres como en mujeres, se dan casos de nombres que, por muy heroicos que sean sus orígenes o sus significados, que en algunos casos lo son y en otros tampoco, pues la verdad es que es un poco puta. Hay nombres tanto feos o, como mínimo, nombres raros, difíciles, complicados. Eso sí, ya sabéis que cualquier nombre que aquí en Sueños Urgiásticos comentemos siempre tiene la virtud de la fortuna de su lado. Pues en nuestro análisis por numerología siempre son nombres que salen muy bien parados y que pueden hacer cualquier tipo de cosa que se propongan y más seguramente. Por eso todos los que se llaman así están viviendo en un paraíso en el cual no, del cual no salen, y por ello no conocemos nosotros prácticamente a nadie que se conozca, o sea, que se llame de esta manera. Bueno, no hace falta enrollarse tanto, aunque podríamos hacerlo. ¿Por qué no? Porque esta es una sección bonita para ello y porque esta música, la verdad, me inspira a poder hablar así. Pero pese a todo, vamos a decir que el nombre que vamos a comentar en la noche de hoy es un nombre que en principio, como mínimo, ha sido analizado como nombre de varón. No sé si hay un equivalente femenino, supongo que es fácilmente imaginable poniéndole una A en vez de una O al final, así es el castellano de sencillo a veces. Pero bueno, lo hemos analizado en masculino y es el nombre de Robustiano. Sí, sí, para los que estabais así un poco desconcertados, Robustiano, Robustiano, Robustiano. Según nuestra fuente principal, que analiza multitud de nombres, de multitud de procedencias y multitud, pero una multitud increíble. Robustiano es un nombre de origen latín, o sea, que proviene del latín, que significa de la dura madera del roble. No demasiado complicado, Robustiano, supongo de ahí viene robusto, ¿eh? Robusto nos suena más, pero Robustiano, pues para un hombre, no sé, hey, niño, ¿cómo ponerle un diminutivo? Robus, el niño, Robustiano, ven aquí, pues, no sé, robusto viene de ahí. Bueno, es un nombre de origen latín que significa de la dura madera del roble y, según esta fuente principal, la onomástica, es decir, el santo de Robustiano, es el 24 de mayo. Queda relativamente poco, escasamente 2 meses. O sea que si conocéis a algún Robustiano, pues guardaros la fecha porque lo podéis felicitar, aunque no sé si es algo para felicitar precisamente en llamarse así. Pero bueno, el caso es que, según nuestra fuente principal, esos son los datos que tenemos. Ya sabéis, son muy escuetos, no se van a complicar la vida, son sensatos, pero lo que nos interesa a nosotros, obviamente, en Sueños Orgiásticos, siempre es, ante todo, el análisis por numerología que hacemos cada semana. Bueno, que leemos, que hace de una página, y luego nos reímos un poco. Según esta fuente, Robustiano también es un nombre masculino, obviamente de origen latín, que significa fuerte como la madera del roble. Bueno, por una vez, y sin que sirva de precedente, coinciden prácticamente, pues sí, coincide bien, ¿no?, entre una y otra definición. Ahora vayamos a lo importante, la naturaleza emotiva, espiritual, sentimental y demás de Robustiano. Según nuestra fuente de análisis por numerología, la naturaleza emotiva de los Robustianos es una naturaleza emotiva y activa. No importa ser tautológicos ni redundantes, con tal de decir que la naturaleza emotiva es emotiva, pues es emotiva y punto, y activa también. Se expresa por medio de la perseverancia, las asociaciones, el planteamiento y el asentamiento. Ama las innovaciones y las realizaciones. Le gusta ser asistido y apoyado. No sé, pero así escrito puede ser que fuera un futbolista, ¿no? Porque le gustan las asociaciones, le gusta ser asistido, no sé. Naturaleza expresiva, 2 puntos. Se amolda a todo, se expresa en la jovialidad, la amenidad y la prodigalidad. Y todo lo que acabe en ida, como suele ser habitual, sin que cambiemos mucho el guión, obviamente. Se amolda todo, como decíamos, se expresa en la jovialidad, la amenidad y la prodigalidad. Ama la dignidad y el renombre, lo bello, lo que crece y engrandece. Bueno, no haré más comentarios. Ya sabes cómo son los análisis por numerología. Talento natural. Es mente de pensamiento firme, se expresa como pensador ágil, con capacidad analítica y tendencia a armonizar contrarios. Recibe impulso a las empresas que requieren de tacto y diplomacia. Amplia comprensión, penetrante adaptación y fusión de lo ancestral y lo actual. Ama complacer y recibir, o sea, tanto da que recibe. Podría destacar, y ahí es lo bueno, preparados, cualquier robustiano o persona que conozca a un robustiano, que se agarre bien, que se agarre. Podría destacar en profesiones como estadístico, contable, empleado, bueno, empleado, no sé, pero eso no es una profesión, es un estado, pero bueno. Diplomático, supongo que se querría decir asalariado. Diplomático, bibliotecario, músico, político, pintor, escultor o mediador de paz. Un poquito de todo. Seguramente le dé tiempo a hacer por lo mínimo la mitad de estas cosas en su vida. Si se llama robustiano, nada es imposible. Y por último, como ya sabéis, y no menos importante, según nuestro análisis por numerología, que por eso se llama así, el número de la suerte de los robustianos es el 4. 4, ya está, Parecía que íbamos aquí a empezar a dar los números de la primitiva, pero no vamos a llegar a tanto, sino que simplemente decir que el número de la suerte de los robustianos es el 4. Bueno, espero que robustianos del mundo y amigos de robustianos estéis contentos y todos los demás, pues os podáis reír también un poquito después de este análisis exhaustivo que hemos hecho de este nombre. La semana que viene en Sueños Orgiásticos traeremos otro, cómo no. Pero en ello estamos. Antes de seguir con el resto de la programación, vamos a poner un tercer tema musical de la noche, en principio penúltimo, rompiendo un poco los esquemas de lo que comentábamos antes del primer tema y el segundo de esta noche. No nos vamos por el house, ni por el dance, ni por nada de esto, sino que nos vamos a una música no tan mixta, ni mestiza, ni máquina, ni nada de esto, sino que nos vamos a una música pura, por decirlo de alguna manera, de puro hip hop, volviendo a los ancestros, podríamos decir, con sueños orgiásticos y cosas así. Digo, con sueños orgiásticos, con la serpiente plateada, quería decir, perdón. Y vamos a poner un tema del disco de J Mayúscula, productor de hip hop español, muy conocido, no sé si lo conocéis, pero bueno, es igual. Desde el disco Camaleón, año 2006, un tema de KCO, supongo que sí, que se llama 2 minutos, y como imagináis, pues dura eso, 2 minutos, ¿no? No se ha complicado mucho, pero la verdad es que es un tema trabajado. No sé si os gustará mucho, pero bueno, espero que sí. Si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, Suena KCO desde el disco de J Mayúscula Camaleón en Sueños Orgiásticos a las 10:35 de esta noche, un tema que se titula 2 minutos. Pues eso, nos escuchamos en 2 minutos. Si mi rima quiere, si mi rima quiere, ey, si mi rima quiere, viajo al Colorado y soy un águila con solo imaginar, bajo en picada por lo mío y soy hostil más en el mes de abril. Mi rima está en la flor de los cerezos, motivo de mis rezos. Cuando aparecen las enlazos, ellas quieren el puto mundo, cabe en su regazo. Cuando empiezo a volar en esta alfombra, que es mi propio verso, concibo el universo como mera sombra. Y viajo rápido, tanto que ya inventé el término galaxiar. Un plácido domingo, go, si puedes sígueme al paraíso mental de la imaginación sin límite. Ven que te invito al recorrido por el folio. Móntate en mi boli, que es un bólido, agárrate al sonido. Mira, primo, rimo por los codos y en el fondo, más que lo que digo es lo que escondo. Decido vivir sufriendo, nadie es testigo de mi infierno porque está dentro de mí, no conmigo, pero eso es otra historia. Mi ego cabalga tras la victoria en el páramo y todo lo que escucha es silencio. Sí, mi rima venció, fui la elección de las chicas en la nueva sección. ¿Quién? Yo, mi estilo es rap y mi voz es la bomba. Miguel Ángel Muñoz ni con rumbaría, bumba. Pobre de aquel que me copiaba, ¿qué pasaba? Es que mi estilo era una trampa, una rampa que no acababa. Ahogabas en mi silababa, si nadaba, si nadaba se cansaba. Después nada, hoy navego en yate, dando de comer a los escualos con tu carne, que está en un cubo solo con dos calos. Siento el sol y la brisa embriagándome, y estoy allí bebiendo martini, no aquí secándome las lágrimas. Me siento protegido por extrañas fuerzas, no pueden dañarme, soy mi peor enemigo, pero nada me para. Mi rima es rara, si no aparece me siento y pienso ya llegará. Y cuando viene la escupo como una pedrada. Una puta sílaba tuvo a mi mente secuestrada, y ahora mírala, empezó a volar descontrolada. Es por la cítara, yo soy el griego que dispara más dilemas que Pitágoras. Seducidas por el ritmo mis metáforas se van por ahí, sabed que yo siempre seré su hogar. Sabed también que fueron hechas para enamorar. Elaborar el rap no es laboral, es lo que hay. Con mi hombre J hacemos tracks y lo pasamos guay. Y nos quedan guay, os esperad a que nos conozcáis, porque guardamos mucho más de lo que imagináis. En dos minutos. Bueno, este era el tercer tema de la noche de KCO desde el disco de J mayúscula Camaleón, tema que se titulaba Dos Minutos, aunque pese a que yo pues reconozco mucho a KCO, ¿no? Violadores del Verso y demás, y a KCO especialmente, no es exacto, son 2 minutos y 6 segundos aproximadamente, pero bueno, no quedaba quizá muy bien llamar a la canción 2 minutos y 6 segundos. Podrían haber recortado, pero a lo mejor pues le salía así. Tampoco vamos a estar aquí analizando ni ser tan puntillosos, porque tampoco. Bueno, nosotros seguimos aquí en Sueños Orgiásticos con más cosas. ¿Qué tenemos? Más cosas, pero ¿qué cosas son? Pues más noticias chorras, así que vamos a por una. Y es que la crisis se está notando en muchos aspectos de la vida. Alcalde les prohíbe morirse a los habitantes de un pueblo italiano. Que después de decir pueblo italiano, pues acordáis Marco, no, pero no. Prohibido morirse. El pueblo italiano Falciano de Masico tiene un decreto, por cierto, mal la fuente por no citar dónde está, pero bueno, es igual, podría haberlo buscado yo. El pueblo italiano Falciano de Masico tiene un decreto fuera de serie. La orden municipal es que se les prohíbe a sus habitantes morir. Si lo hacen, tendrán que pagar las consecuencias. No sé cómo. Especialmente ellos, no sé si lo van a poder pagar en dinero como mínimo. Aunque bueno, ya se sabe que en Italia pues la devoción eclesiástica es bastante grande, así que supongo que a lo mejor hay alguna manera de pagarlo en el más allá. Esta iniciativa se debe al alcalde Giulio Cesare Fava, quien optó por esta medida puesto que el pueblo no tiene un cementerio. Dijeron, pues si el pueblo no tiene un cementerio y no tenemos a lo mejor dinero o ganas para construirlo, pues se prohíbe a la gente morirse y punto. En 1964, cuando no era un ayuntamiento independiente, la localidad compartía el cementerio común con la localidad vecina de Carinola. El error se produjo, explica el alcalde, cuando quien llevó a cabo la división del territorio no se dio cuenta de que debía incluir también una parte del cementerio, reporta el sitio lt.com. Pero según los vecinos, quienes están de acuerdo con la iniciativa, así pues les asegura la inmortalidad de alguna manera, construir un nuevo cementerio, agrandar al que ya existe, está fuera de su alcance, puesto que no disponen de los recursos económicos para eso. En el futuro, el alcalde tiene previsto seleccionar con la ayuda de ingenieros las tierras más adecuadas para el cementerio y resolver los asuntos legales que siguen pendientes tras su separación. Desde que fue anunciada la ordenanza, dos ciudadanos, de unos 4.000 que tiene la población, violaron la regla y fallecieron. Lo que no aclara el redactor de la noticia en sí misma, es qué consecuencias tuvieron que pagar por semejante tropelía. Pero bueno, morirse se pueden, ¿eh? O sea, No hay secreto para la inmortalidad en ello, ¿eh? No se crean que si un decreto pues prohíbe morir, pues la gente dejará de morir, sino que pues tendrán que morir con cargos de conciencia por haberlo hecho. Porque sí, porque las cosas son así. Y bueno, vamos a por otra noticia que no se diga de nosotros. Quizá esta es menos impactante, pero bueno, tiene su qué. Ya todo el mundo sabe que es algo bastante común la utilización de excrementos en la fertilización de nuestros alimentos, de nuestros frutos, ¿no? Las frutas y las hortalizas pues necesitan de eso. Pero bueno, cuando uno se imagina un té de lujo, no se imagina esto. Un empresario chino lanza un té de lujo fertilizado con excremento de oso panda. Según la noticia, un empresario chino planea lanzar al mercado un té que costará unos 438.000 yuanes, unos 69.000 dólares o 52.000 euros aproximadamente, por kilo. Un alto precio que se justifica por el raro y casi inaccesible fertilizante que va a usar en su cultivo. Excremento de panda, según contó hoy el propio empresario AFE. An Yanxi, un extravagante empresario que promociona este original producto disfrazándose él mismo de oso panda, muy original, que duda cabe, obtiene el singular fertilizante de dos reservas naturales de estos animales situados en el oeste de China. Porque quieras o no, por pocos pandas que hagan, supongo que tendrán que hacer de vientre de vez en cuando. Poco o mucho, pues un panda medio, supongo que su excremento pues lo soltará. Ay, supongo, digo yo, no sé, no me he metido yo en la piel, ¿no? Pero me imagino. Los pandas son una magnífica fuente de abono, cuenta el emprendedor, porque comen y defecan sin cesar, algo muy normal en el mundo animal y no tan animal. Y sus excrementos son ricos en fibras y nutrientes, por lo que aportarán al té un sabor exquisito y un aroma distintivo y especial. Añade que su iniciativa intenta, por otra parte, contribuir a la mejora del medio ambiente por el uso de estiércol natural. O sea que te lo vende caro, pero merece la pena. Queremos difundir la idea tradicional china del reciclaje, la conversión de la basura en algo útil. Nunca mejor dicho, el propio producto es testimonio de ello. Cuenta el empresario indicando que su té se venderá en exquisitos recipientes de porcelana blanca y azul. Sí, está hecho de mierda, básicamente, pero con porcelana blanca y azul. Pero bueno, la verdad es que utilizar excrementos como fertilizante de cualquier planta no es raro. Lo raro es que a lo mejor sean de panda. Bueno, queremos un té con un precio alto, tan alto por el momento, solo va a tener clientes muy exclusivos. Se recogerá cada año en el comienzo de la primavera y solo se venderá a 21 consumidores que difundirán con él. Consumidores serán proveedores, supongo, que difundirán con él la idea de proteger el medio ambiente, convirtiéndose en socios de una fundación creada por la firma. Explicó. An recalca la vocación medioambiental de su original proyecto, destacando que no tiene ánimo de lucro. Qué va, por favor. Y que los beneficios irán a parar a un plan de reforestación en China. A uno o varios, porque a ese precio, por pocos clientes que tengas, no sé. Bueno, ya sabéis que hay té del bueno que está hecho a base de fertilizante de panda, básicamente de excremento de panda. Si alguien puede pagar 52.000 euros el kilo, no sé cuánto saldría la bolsita, pero a lo mejor te sale la bolsita pues 52 euros, 520, pues te saldría carilla. Bueno, vamos a poner una canción en Sueños Orgiásticos y seguimos ya en el tramo final de esta emisión con alguna otra cosa que contar. Poco, pero algo hay que decir todavía. La canción que vamos a poner, el tema de hoy, es de un grupo que hacía mucho tiempo que no poníamos aquí en Sueños Orgiásticos, pero que ha sido recurrente a lo largo de todos los programas que hemos tenido en Sueños Orgiásticos y también anteriormente en La Serpiente Plateada, y es el grupo Bloodhound Gang con el tema Foxtrot Uniform Charlie Kilo de Hefty Fine, su último disco, que salió en el 2005. Están un poquito obsoletos, pudiera parecer, pero siguen dando conciertos, o han estado dando conciertos hasta hace poco en Estados Unidos y en Europa, en Polonia y Alemania, así que les ha cundido los discos que han sacado hasta ahora. Foxtrot Uniform Charlie Kilo, desde el disco Hefty Fine, Bloodhound Gang, suena en Sueños Orgiásticos. Water. If I get you in the loop when I make a point to be straight with you, then in lieu of the innuendo in the endo, my intento, my Brazilian wax poetic, so pathetically I don't wanna beat around the bush. Foxtrot uniform Charlie Kilo. Foxtrot uniform Charlie Kilo. Este era el cuarto y último tema de la noche, Foxtrot Uniform Charlie Kilo, del disco Hefty Fine de Bloodhound Gang. Foxtrot, aclaramos que es un típico baile americano, un género musical en ese sentido de baile, que bueno, es igual, hacen la canción por eso, aunque bueno, no es precisamente un Foxtrot la canción que suena. El caso es que seguimos en Sueños Orgiásticos y dando paso a la última noticia del día, que merece mención antes porque puede parecer que la noticia en sí misma pues no es gran cosa o no es tan novedosa, no es tan impactante, no es una prohibición de morirse en un pueblo, pero bueno, teniendo en cuenta que la iglesia a veces se resiste a actualizarse de muchas maneras, pues este tipo de noticias siempre resultan curiosas, ¿no? Y más si han ocurrido relativamente cerca, porque esto es en España. No damos para tanto, o sea, no estamos al nivel de las noticias que nos dan los americanos, ¿no? Normalmente, pero bueno, pues vamos empezando, ¿no? Algún día seguro que hacemos alguna tontería mayúscula, más importante que esta. Puede que ya las hagamos, la diferencia es que no las contamos y no se saben, pero bueno. el caso es que un sacerdote de Nerja ofrece misa con una tablet. Sí, bueno, pues el cura que se ha actualizado, ¿no? Predicar el evangelio en Facebook, dice la noticia, y oficiar misa con una tableta son los métodos del sacerdote Andrés Pérez, de la iglesia de El Salvador de Nerja, aficionado, confeso, a las nuevas tecnologías y con cuenta en varias redes sociales. Ordenado en el año 2000, este cura asegura que hace un par de años descubrió estas herramientas de utilidad que le permiten un cierto tipo de comunicación que de otro modo a lo mejor no podría tener. Vamos, que porque es cura y quizás está feo, pero ya imaginamos para qué utilizar internet. No quiero yo decir nada, pero Xvideos, LedTube, pues son sitios muy visitados y no puede ser que una población incipiente como es el... Vale, es igual. El párroco utiliza internet para predicar y son habituales sus notas con reflexiones sobre las lecturas que van a protagonizar la misa de ese día o con respuestas a cuestiones espirituales que le plantean sus feligreses virtuales. Bueno, el tío le da un aire nuevo a la religión que hacía falta a veces, ¿eh? Hacía falta. Su apuesta por estar al día y conocer las nuevas tecnologías e internet es firme, porque ahí es donde está la gente, la iglesia también debe estar y de hecho estamos. Por si era poco, ¿sabes? La presencia que ya tenía y todo lo que estaba subvencionado, imagínate ahora la publicidad que puede llegar con esto. Tiene perfil en Facebook, 20 también, que es un poco infantil eso, ¿no? Pero y Twitter, pero es la primera de estas redes en la que supera los 380 amigos, que es poca broma, la que más se emplea. Casi exclusivamente para introducir contenido religioso. Lo que experimento con Facebook es que puedo llegar a gente que habitualmente no suele venir a la iglesia, pero que tampoco es reacia ni está alejada, por lo que puedo llevarle el evangelio a esas personas que normalmente no lo escuchan y que les puede venir bien, explica Andrés Pérez. Pérez ha defendido Facebook como una herramienta útil para la función pastoral, ya que su interactividad posibilita que la gente conteste una determinada reflexión y... Un momento, que me he quedado pillado ahí. Que conteste una determinada reflexión o que me digan que han leído un pasaje que les ha ayudado en sus vidas. Porque obviamente a todo el mundo le ayuda la Biblia de vez en cuando, ¿cómo no? La pasión de este cura por la tecnología se refleja también en su tableta, de la que no se separa y que ha convertido en un instrumento para oficiar las misas, puesto que lee a través de ella los textos litúrgicos y controla la música durante la celebración. Es también lo que se conoce un cura DJ. Algunos decían que el cura hacía magia porque tocaba algo y sonaba la música en el momento de la comunión. Ha relatado Pérez, que reconoce la sorpresa inicial de sus feligreses, que por la sorpresa parece que no son demasiado jóvenes. Una biblioteca canónica. El sacerdote se compró en 2008 un teléfono inteligente y con este dispositivo comprobó que podía tener acceso a un montón de información sin tener que llevar encima tantos libros. Uno de estos libros es el Misal Romano, con el que los curas celebran la Eucaristía, aunque la pantalla del móvil no era lo suficientemente grande como para poder leer los textos durante la misa. Su tableta constituye una auténtica biblioteca canónica en ese sentido, en la que guarda obras como el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, el Misal Romano, así como encíclicas de Benedicto XVI y documentos de la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española. Supongo que también se enviarán mails habitualmente con Benedicto, Bene para los amigos. Digo yo, no sé, a lo mejor es mucha aventura. Es increíble que en 79 megas, que ya hablan megas también el hombre, se pueda tener tanta información que supondría libros y libros y ocuparía un gran espacio. Sostiene este párroco, que llegó a Nerja en 2005 tras pasar por parroquias de Comares, Benamargosa, Salto del Negro, en el municipio de Cutar, y Triana, en el de Vélez, Málaga. Teniendo en cuenta que ha pasado por tantos municipios, no sé si es que no ha cuajado la idea de la tableta o qué ha pasado. Bueno, cibercuras, ¿qué vamos a oír hasta las alturas que nos sorprenda? Pues nada, ya es igual. No. No. Bueno, y con nuestro cibernético Andrés Pérez, párroco de Nerja, damos por concluido la programación del día de hoy de Sueños Orgiásticos, 18º programa de este 21 de marzo de 2012. Perdonad, porque a veces estoy un poco espesito así, pero es que claro, el programa se hace unas horas también, ¿qué queréis? También muchas veces estoy más activo para otras cosas, ¿no?, en estas horas, pero claro, aquí con este calor y las sillas, que no sé por qué me duele la espalda un poco últimamente. ¿Qué pasa, don Mario, con la silla principal? ¿Se ha bajado sola? Ha pasado algo raro, ¿eh? No se puede subir, por cierto. Bueno, el caso es que con esto damos por concluido el programa de hoy. La semana que viene más, visitar www.orgiasticos.com, porque en breve subiremos el programa de esta semana y colocaremos los enlaces de los dos programas ya subidos de las semanas anteriores. Así que podréis visitarla. Como habréis podido observar, hoy no hemos tenido fotonoticia porque no hemos podido preparar la foto para el sitio web, ¿vale?, del noticiario en orgiasticos.com. Teníamos toda la noticia preparada, pero al final me despisté y no pude subir la imagen. Bueno, algo he hecho ya para la semana que viene. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Ya sabéis, www.orgiasticos.com. La semana que viene más. Buenas noches, que os vaya bien la semana. Espero que podáis terminar bien. Sabed que esto es Sueños Orgiásticos en Moncada Radio, moncadaradio.com, 104.6 FM y todas esas cosas tan bonitas que siempre os cuento. Buenas noches, yo soy Alex y que os vaya muy bien el resto de la semana y el principio de la que viene. Que vaya bien todo, ¿eh? En general. Sin distinciones, sin... Que vaya bien, vamos. Buenas noches.